Don Pablo, Secundino y Doña Josefina ponen ahí que porque Doña Rosario no es. Es que sí, es verdad, la mujer de ¿Y él la se llamaba Josefina esta Rosario. quién era? No sé, yo no me acuerdo de él, pero vamos, que Yo sí, de sí. verlo, sí. Tengo ahí una muñeca que me regaló, si Bueno, quieres pues hacer tú fotos ibas. también de la cosa. Pero La yo. primera que era más grande que yo, hijo.